Estás escuchando 94.3 Radio Cualquiera, frecuencia independiente, transmitiendo desde el Centro Cultural La Endija. Estás escuchando. Respira, bandera. ¡Oh, tú sabes! Yo me lo he hecho, siempre ser blanco, blanco. Bandoneón, está Adrián Vicentín en los controles, Martín Calvo aquí frente al micrófono. Nos queda media hora más de programa en el cual vamos a ir chequeando un poco lo que es la agenda de tangos para este fin de semana en los distintos puntos del país, y vamos a ir escuchando un poco más de música. Ya conversamos en la primera media hora, si te lo perdiste, después andar rastreando a ver si en algún momento lo vamos a subir también a la entrevista que realizamos con Karina Beorley. La buscás en el blog de Respira Bandoneón. Ahí vamos subiendo cuando podemos los distintos programas que realizamos aquí en la 94.3 Radio Cualquiera. La gente en Córdoba, acá como estuvimos de Bicentenario la otra vez y festejando y demás, en Córdoba también tienen, no Bicentenario, pero también hay cumpleaños de la ciudad, y allí se va a estar presentando en la orquesta típica Lunático 33. Con ellos conversamos también hace algunas semanas aquí en nuestro programa, así que ahora nos vamos a quedar escuchando un poco de lo que va a ser, lo que va a estar sonando en la orquesta típica Lunático 33. Ahora nos traen Color Lluvioso. Thank you. Vamos a continuar repasando un poco de lo que es la agenda de tango para distintos puntos del país. La Milonga de Amores Tangos, que arrancó la última semana, la semana pasada en Mar del Plata, esta vez se muda a Capital, va a estar en el Almagro Tango Club. Allí va a estar también como invitado el Negro Falótico. Y primero, por supuesto, van a haber clases de tango. Milonga también, la milonga mal llevada en Cultura Sur. Y lo que anunciábamos hace un ratito, la orquesta típica Lunático 33 en el Centro Cultural Argüello, esto es en Córdoba, con motivo del aniversario de la ciudad, todas estas actividades para hoy jueves. La Chicana, que está sonando ahí de fondo, mañana viernes, va a estar en el Tazo, en el Centro Cultural Tazo. Van a estar estos dos primeros de viernes de julio y los dos primeros sábados también presentándose allí en el Centro Cultural Tazo. La Plata va a estar en el espacio Don Juan, la milonga Sacada, esta vez sin la orquesta típica La Sacada en escena, sino que va a estar presentándose el Quinteto 1924. Ciclo de tango y murga en el Centro Cultural El Sueñero. Allí estarán presentándose Malbec Tango, Las Orillas y los García Arena en este primer presentación en este ciclo de tango y murga que organizan los García Arena allí en la República de la Boca. Vanina Tajín en voz y Gabriel Merlino en bandoneón van a estar haciendo Íntimos, este espectáculo de este dúo en Bien Bohemio. Esto va a ser el día viernes. Y el viernes y el sábado van a estar Esteban Morgado junto a Quique Pessoa haciendo un espectáculo en los 36 Villares. Quique con esa voz de siempre, junto a la guitarra impresionante de Esteban Morgado, haciendo algunos tangos y seguramente relatando historias y distintas cuestiones. Bueno, milonga mal llevada, así que los escuchamos a la gente de Mal Llevado haciendo El Croto, otro tango nuevo. Juntaba cartones en la esquina, así vivía de esta ciudad. Cual vagabundo todos lo funaba y él se reía viendo a los demás. Era tarapito en varias veredas, lo que ganaba invertía en chupa. Tangro loco cantaba gritando: me mamo bien, mamá, pa' no pensar. Fue milonguero de plata dulce y cuenta su fama de buen ganador. Tenía un kiosquito en calle Florida, tres minas, dos hijos y un perro boldón. Hace muchos años que vive en la luna, el banco del sueño lo puso y quebró. Ya nadie se acuerda de este viejo errante, ni sus dos pibes ni el perro burgo. Pero una noche de plena milonga, el cirugía va cerca del viento. Bajando de un tacho una rubia pulposa, flechó al cirujano y un ojo guiño. El croto sintió el mirar de la mina, su cuero oxidado empezó a carburar. De pedo esa noche no había escabiado, fumando una tuca se puso a esperarla. Thank you. cansado se quede dormido. Y ya el bailongo apagaba el farol. Se fue puteando por ese empedrado, pero amasando una rica ilusión. Después de unos días planeó su regreso a esa milonguita en busca del vino. La jeta afeitada y hasta un traje usado había comprado en Constitución. Pisó la milonga buscando a su musa, la vio sentadita cerca de un rincón. Cruzaron miradas, sus ojos hablaron y el centro del baile formaron locos. Y el tipo bailaba su curva de Venus, su pecho volvía a sentir la emoción. Ya nada sería lo mismo en San Telmo, su croto tanguero bailaba el amor. Digo que es un reventado, es un gran músico, todo lo que vos quieras, pero tango no, es un loco, como Rovira también, tarado eso. Tango nació en los presidios, tango nació en la cárcel, en la miseria, es el tango, es una cosa real, no me gusta la vida esa, pero es así el tango, que se vienen con cosas raras. Muy bien el programa, grande el programa, muy bien habla, chao. Respira, bandoneón. Pero tango, no. Metemos un poco más de pata, no queremos que quede nada afuera. Seguimos recorriendo un poco de la agenda tanguera para este sábado. Va a estar en el bar Los Laureles. Estará la gente de Quiero 24 presentándose allí. En Rosario, el cuarteto La Menezunda, integrado por Alicia Petronilli en el bandoneón, Marita Durán en el piano, el violín de Javier Gómez y Pedro Alfieri en el contrabajo. Van a estar presentándose en la Biblioteca Argentina. Como voz, como cantor, estará Juan Iriarte. Círculo de Brujas, este ciclo que reúne a cuatro cantoras, cantautoras: Cecilia Gauna, Claudia Levi, Dorita Chávez y Paola Gamberales. El ciclo que se está realizando en el Circe el día sábado también en Capital Federal. La Orquesta Escuela La Popular, con invitados Miguel Ángel Barcos, Gabriela Maulu y Matías Velázquez, se van a estar presentando en la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén. Actividad tanguera en distintos puntos del país. El Quinteto de los Santos, que están presentando su material Estación Pergamino, van a estar presentándose en el Museo La Botica del Ángel también el día sábado. Hasta ahí algo de la agenda tanguera para el sábado, día en el que se va a estar desarrollando también el primer festival de poetas de tango contemporáneo. Esto va a ser en el Café Tortoni. Desde las 17 horas va a estar en la mesa Luis Alposta, Vivi Albert, Norma Montenegro y María del Mar Estrella. Y a las 19 se suben Raimundo Rosales y Luciano Teobaldi. En esto que promete ser una actividad más que interesante, lo referido a los letristas dentro de esta nueva aireada de tango en nuestro país. Luis Alposta, dijimos, es uno de los que va a estar ahí sobre la mesa, un tipo que tiene un recorrido más que importante en el tango, con creaciones junto a Edmundo Rivero, entre otros, y que hace poquito fue su cumpleaños. Así que lo vamos a homenajear a Luis Alposta aquí en la yunta que hace con Daniel Melingo, próspera yunta también. En este caso se viene Melingo haciendo En un bondi color humo. Temón. Thank you. olor humo que al procel se dirigía. Presencié una fulería que resultó una función. Vi como un pobre chabón palpándose la sotana le batió un punga la cana y este al verse acorralado buscaba desesperado aligerarse del paco, fruto digno del atraco que le fuera deschavado. A pesar que el gratarola le dio a la declamación, no lo convenció el botón que se mostró intransigente en medio de tanta gente. Y ya frente a un oficial, teniendo corrido el dial, se le acabó el reportaje. Y al revisarlo de ultraje, en una forma fulera, lo portaron en galera. Y el bondi siguió su viaje. Para acá, muy bien, Adrián, vamos bajando la persiana aquí en Radio Cualquiera. Se nos está yendo este programa de hoy de Respira Bandoneón, que tuvo como punto saliente el comienzo con la entrevista que realizamos con Karina Beorlegui, que mañana viernes se va a estar presentando con una nueva fecha del Fado Tango Club, en el Club Atlético Fernández Fierro, en la cuarta presentación de esta temporada, donde aparte de Karina Beorlegui junto a los primos Gavino van a estar presentándose Florencia Bernales y Victoria Morán. La semana que viene también vamos a tener entrevistado, será el caso de Nicolás Ciocchini, el caso de Choco, que va a estar presentándonos, comentándonos algo sobre su disco 11 Derivas, el cual lo pueden buscar y se puede escuchar íntegramente a través de internet, googleando más 11 Derivas, Nicolás Ciocchini. Allí se puede escuchar este disco, que está dentro de lo que nosotros difundimos en nuestro programa, que son las nuevas composiciones del tango. Bueno, Choco hace versiones de artistas contemporáneos en su disco 11 Derivas. Como anticipo para el final, los vamos a dejar escuchando Macumambé, tema de Juan Carlos Cáceres, que incluso acompaña a Choco en esta versión, que es, creo que es el tema con el que cierra el disco 11 Derivas. Con eso nos vamos a despedir hoy en Respira Bandoneón. No sin antes anunciar las actividades que se están desarrollando hoy aquí en el Centro Cultural La Endija. Tenemos presentación de La Educación Prohibida, las últimas entrevistas Después va a haber una ronda de chistes después del programa. Así ahí me están anunciando la continuidad de la programación de Respira Bandoneón de Radio Cualquiera. Hoy decíamos está la proyección de las últimas dos entrevistas que quedaban de La Educación Prohibida en Debate, los archivos abiertos de la película, eso ya está sucediendo. Lo mismo que la presentación del libro Diario de Ángeles y de Gatos de Carlos Asiaín. Esto está pasando también aquí en La Endija. También hay un coro presentándose en este libro de poesías y de narrativa aquí en el Centro Cultural La Endija. Pasa gente famosa porque está en la presentación del libro y hay mucha gente famosa aquí del ambiente paranaense. Ahí pasó Maxi Sanguinetti, por ejemplo. Así como un famoso, un grosso de los dibujos y las caricaturas y las historietas, más que nada. Muy bien. Nos vamos. Así dicen. Escuchando Macumambé, la versión de Nicolás Ciocchini, acompañado en este caso por el creador del tema, el señor Juan Carlos Cáceres. Mañana, Festival de Rap, acá a beneficio también de la Radio Cualquiera. A ver si juntamos unos morlacos y renovamos un poco el equipamiento de la radio para que esto siga saliendo joya. Muy bien, señores. Mañana desde las 6 de la tarde arranca tempranito la movida hasta la medianoche. Va a haber muchos artistas del género del rap, del hip hop. Así que amantes de estos géneros y aquellos que estén interesados en conocer de qué se trata. Yo, neófito total, no tengo ni idea de lo que me puedo ir a cruzar mañana cuando venga aquí en la esquina, pero le han metido muchísima pila, especialmente la gente del programa La Música Me Habla, Ezequiel Gandini, que lleva adelante este programa y que está a la cabeza de la organización del festival que se desarrolla mañana, aquí en el Centro Cultural Lendija, Gualeguaychú 171. Ahora sí, la música Macumbambé, Nicolás Ciocchini, Adrián Vicentín, muchas gracias. Y después vienen los chistes. Yo vuelvo hacia la milonga que nunca debió partir. La gente le dio la espalda y se la hizo sufrir. Olía barrio apartado, alumbrado a querosén, y con pelotas de trapo, tranvías y el almacén. En el fondo un conventillo, se escuchaba un tamboril, y con esos golpes quería hablarles el porvenir. Dejen sin tambores, el ritmo se va a morir. Se van a volver muy tristes, apenas se les oí. Macumbambé, macumbambá, macumba, macumba, macumbambé. Macumbambé, macumbambá, macumba, macumba, macumbambé. Macumbambé, macumbambá, macumba, macumba, macumbambé. Macumbambé, macumbambá, macumba, macumba, macumbambé. Ha cambiado, todo es lujo y europeo. Los negros son un recuerdo que han dejado en el papel. Por las noches en el bajo y por San Telmo también se oye el toque del candón que resuena como ayer. El canyengue se ha olvidado, ya nadie sabe cómo es. Al ritmo lo han atrofiado al tocarlo al revés. Sería una cosa grande que pudiera renacer, que se baile la milonga y se la vuelva a querer. Macumbambé, macumbambá, macumba, macumba, macumbambé. Macumbambé, macumbambá, macumba, macumba, macumbambé. Macumbambé, macumbambá, macumba, macumba, macumbambé. Macumbambé, macumbambá, macumba, macumba, macumbambé.